El gran arte de la vida es la sensación. Sentir que existes. Incluso en el dolor. Lord Byron, poeta inglés. ¿Tú no morirías por amor? Después de todo, ¿qué es la vida si no tienes amor? Nada, según ustedes los poetas. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Cuando yo me encierro en mí no hay la suficiente vida para vivir mi vida. Eso es muy paradójico. Yo necesito ser alimentado dando mi vida, dejándola que se despliegue como un manantial a medida que surge. Yo creo que el día que dejemos de creer en el amor, nos vamos a poder enamorar. Duodécima temporada, año 2021, programa número 335. Si tú ves al señor Shelley de nuevo, prepárate para perder el amor de un padre para siempre. Hoy presentamos Frankenstein, segunda parte. ¿Qué podríamos saber de esperanza y perfección? Mira a tu alrededor. Mírame a mí. Mira el desastre que hicimos. Operación técnica: Antonella Pepe. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Vamos a iniciar el recorrido de esta noche de la novela Frankenstein, que todavía tiene mucho jugo para sacarle, en la descripción del momento histórico, que es un momento histórico de cierta relevancia, como lo son todos los momentos históricos, principios del siglo XIX. Hay quienes han dicho que este siglo XIX que está comenzando en el año 1801, este siglo XIX para la historia de Occidente es quizás el más revolucionario de todos, en particular en lo científico, pero eso a su vez va a movilizar un montón de aspectos. El siglo XX luego, digamos, va a aplicar los descubrimientos del siglo XIX. Principios del siglo XIX. Un mundo a punto del cambio revolucionario. Junto a las revueltas políticas y sociales, hubo avances científicos que cambiarían profundamente las vidas de todos. El ansia por el conocimiento jamás había sido tan grande. Entre los pioneros, el capitán Robert Walton, un explorador obsesionado con llegar al Polo Norte. Robert Walton es ya un personaje de la novela Frankenstein. No es un capitán, es un señor que ha... Dice capitán, ¿no? Si hay una serie de errores así... muy llamativos en aquellos que se refieren al libro de Frankenstein, cometen errores como este de mencionar capitán a Robert Walton, que no era el capitán, era algo así como el armador, digamos, hoy le llamaríamos el empresario que contrata o alquila un barco, también a un capitán, a veces viene el capitán con el barco, etcétera, y decida para qué se va a utilizar ese viaje, etcétera. Robert Walton es un aventurero que quiere llegar al Polo Norte porque cree que eso generaría muchos beneficios para la humanidad, porque los transportes podrían hacerse achicando camino a través del Polo Norte. Este es uno de los personajes, y fíjate, ya es alguien que tiene una ambición, creyendo que su tarea va a conducir a un beneficio a la humanidad. Estoy siendo preciso con lo que digo. Este tipo de personaje es el que va a revisar Mary Shelley en su novela. Y por más que logre que tenga éxito en esta búsqueda, Mary Shelley va a decir, no alcanza. A mí no me sirve que vos tengas logros, resultado de tu ambición, corriendo detrás de ideales, valores, se le llama hoy. Si en ese recorrido perdés de vista lo más importante, que es el mundo afectivo, el mundo emocional, el mundo nutriente del bienestar humano. Digamos, esta es un poco otra síntesis de la novela de Mary Shelley, y sobre esto va a profundizar mucho Mary Shelley. Es el tema que a ella más le importa. Y nos vamos a meter en los temas científicos de la época para que queden claro que ella, teniendo un enorme conocimiento de la situación científica de su época, ella no trata el tema científico en la novela de Frankenstein. Por eso, para nuestra opinión, no es un libro de ciencia ficción, porque ella, teniendo los elementos para hablar de ciencia ficción, no de ciencia, ella dice, no, yo voy a correr eso, voy a ocupar de otra cosa. Me subo a eso porque está de moda, digamos, pero lo uso solamente como excusa, también ella, para hablar de lo que a mí me importa. Para esa época estaba dando vueltas, bueno, había muchos científicos, por supuesto, dando vueltas. En un ratito vamos a ver quiénes pasaron cerca de Mary Shelley. Uno de ellos es Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin. Ya estaba trabajando en la teoría de la evolución, el abuelo de Charles. Y ya estaba trabajando, y no era él el que la había comenzado, en la idea de que todos los seres vivos descienden de un solo antepasado microscópico común, habitante del mar. Es la teoría que yo sepa que sigue hasta ahora dando vueltas. Si bien esa teoría que acabo de decir, que todos descendemos de un único bicho, parece que es correcta, él creía que todas las producciones de la naturaleza se encuentran en el camino del progreso hacia su mayor perfección. Es decir, creía en la evolución. Charles Darwin, el nieto, va a venir a decirle, no hay evolución. Por más de que hay mucha gente que todavía no se enteró. Lo que hay son cambios, en buena medida producidos por el azar, ¿sí? Bueno, es un tema que tiene sus matices y sus bemoles, pero la gran diferencia que haría Charles Darwin en 1850, si no me acuerdo, el nieto de este Erasmus, es: no hay evolución, no hay progreso hacia su mayor perfección. Y subrayo esto porque es parte del espíritu de aquella época. Y porque hasta el día de hoy hay gente que cree que se trata de esto. ¿Entendés? Es un asunto muy delicado. Todas las producciones de la naturaleza se encuentran en el camino del progreso hacia su mayor perfección. Y si no fuera así, yo voy a trabajar para que eso ocurra. Este es el ideal de buena parte de la clase intelectual de aquella época, por lo menos. Por lo menos. La New Age de nuestros días, y englobo en esa expresión, no sé, muchas cosas, un poco indefinido, lo dejo, también habla en términos de perfección. Todo es perfecto si ocurre, ¿entendés? Y si no, trabajan para perfeccionar, para la excelencia. Este tipo de ideales que yo estoy diciendo, como usted ve, todavía siguen vigentes, son los que va a criticar Mary Shelley. Va a decir, manito, no quiero perfección. Quiero felicidad, quiero bienestar, quiero afecto, quiero cariño. Y cuando vos te pones a trabajar hacia la perfección, en realidad estás desplazando tu propia zona afectiva, en buena parte huérfana. La estás desplazando hacia este tipo de objetos, entre comillas, y ahí pones tu pasión. Fíjate qué delicado lo que estamos diciendo. Pero esta es Mary Shelley. Bueno, nos metemos un poquito en la época, más precisamente de Mary Shelley, que vive en Londres. ¿Qué se hablaba en su casa? ¿Qué se podía ver en los teatros? ¿Qué salía en los diarios? Y ahora en nuestro acto final, el señor Bryson, el galvanizador. ¿Quién de ustedes se ha preguntado alguna vez si los muertos podrían volver a la vida? Gracias a los descubrimientos científicos, la humanidad está a un paso de conquistar la mortalidad. Usando esta rana y la corriente eléctrica, demostraré cómo la estimulación muscular es posible a través de los medios eléctricos. Damas y caballeros, permítanme presentarles al proceso del galvanismo. así de cerca se encontraban estos asuntos para la vida de Mary Shelley. ¿Es eso posible? ¿Que los muertos regresen a la vida? Mary, eso es muy posible. Así que esa era la época. La pregunta es, ¿qué hizo cada uno con esos datos? En estos programas de La Bruja, el anterior y este, nos estamos asegurando de qué hizo Mary Shelley. Usted ahí tiene la sustancia, tiene el arroz, el pollo, la sal, lo que fuera. Bueno, ¿qué hace usted con eso? Mary creció en una época de avances sin precedentes en el conocimiento humano. La revolución científica. Galvani era el jefe del departamento de química de la Universidad de Bolonia en Italia. Estaba convencido de que la fuerza vital era idéntica a la electricidad. Tomaba objetos de metal de cualquier tipo, los sometía a una descarga y al tocar con estos la pata de una rana muerta, esta se movía. Esto le hizo pensar que la electricidad tenía algún tipo de relación con el movimiento de las extremidades de cualquier ser vivo. En su experimento más famoso, su sobrino vino a Londres para llevar un preso fallecido en el penal de Newgate a un anfiteatro anatómico. Le sometió a varias descargas eléctricas cada vez más potentes hasta que el cadáver abrió y cerró los ojos, levantó la mano y con la más intensa llegó hasta a sentarse. Ese es el innovador experimento en el que Mary Shelley basó su novela. Estamos escuchando un documental de la Fundación Rockefeller. Discúlpeme, es que para ser breve, lo decimos así, ya todos entienden, del nuevo poder mundial. Vamos a analizarlo con más detalle en algún otro momento, ese documental, porque reúne grandes verdades, como la que acaba de decir recién Anne Mellor, la biógrafa de Mary Shelley, la mejor, además un libro fantástico escribió Anne Mellor. La llaman a ella, pero también aprovechan el documental para decir otras cosas que no son ciertas. Eso lo vamos a analizar en otro momento. Para nosotros es muy importante ver cómo se manipula la opinión pública. Con una parte de verdad, personas prestigiosas que aparecen en cámara y dicen verdades como la que acabamos de escuchar, pero sin embargo, 3 minutos después aparece un tipo que en realidad, si lo investigas un poco, es alguien representante de las corporaciones internacionales, las más importantes, reunidas simbólicamente o no en la Fundación Rockefeller. Aparecen esos y tiran su texto, lo que a ellos les importa que la gente, la clase dirigente en particular, piense. Pero en este caso, Anne Mellor escribió un libro fantástico, plantea a nuestro juicio algo bastante adecuado, y es que Mary lo que hace en Frankenstein es ni más ni menos que decir, bueno, a ver, pongamos esto en movimiento y con eso hagamos el paisaje de la novela Frankenstein. Pero después van a ocurrir, como le decía, cosas que no tienen que ver con la ciencia, sino con los asuntos que a Mary le parecía que había que subrayar. Nos va a ayudar esta noche un poquito con estos temas para que no quede solamente mi subjetividad, inevitable casi. Bueno, que se sume la subjetividad de Isabel Burdiel, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, allí en España. Dio esta conferencia en 2018, cuando se cumplía el segundo centenario de la publicación del libro Frankenstein, en Madrid. Por los diarios de Mary sabemos que en casa de su padre había conocido a Sir Humphry Davy, que descubrió el potasio y el sodio y estuvo interesado por las relaciones entre química y electricidad. Conoció a Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, que se interesaba por los efectos de la electricidad en el organismo humano. El recuerdo de Franklin, de Benjamin Franklin, era por supuesto un recuerdo importante para aquel grupo porque precisamente mezclaba al político, al pensador y al científico. Y Mary y Percy leyeron, eso se ve en los diarios de ambos, leyeron juntos y discutieron la obra del alemán Frank von Frankenau, no sé si lo pronuncio bien, pero nótese su similitud con Frankenstein, sobre la renovación o la posible creación de tejidos biológicos. Por lo tanto, la ciencia, tal y como estaba definida entonces, emergiendo aún de las conexiones con la tradición mágica y hermética, con todo su interés sobre la conservación y los efectos de la electricidad y de la química, estaba en el centro de lo que le interesaba al grupo de Mary Shelley. Interesante eso que dice al pasar Isabel Burdiel, De que estaba a mitad de camino con la magia todavía. Acuérdese, Newton, si bien Newton es de 100 años antes, es el último mago. Está a mitad de camino entre la ciencia y la magia. De hecho, no tenemos acceso todavía a los escritos de Newton, a todos, porque había mucho de mágico, mucho de religioso, incluso fanático, un poco desbocado Newton, junto con una mente científica de las más brillantes que ha habido, según se cree, al menos en Occidente. Tenemos que hacer un pequeño giro ahora, porque ya tenemos que un cadáver puede moverse para hacer una novela como Frankenstein. Pero hay algo más, un hecho de la vida personal de Mary en este contexto. Ella a los 16 años se enamora y se escapa, digamos, con su amado Percy Shelley. Ella tenía 16, casi 17 años, estaba por cumplir cuando se van. Ellos viven en Londres, se van al continente, a Francia, pegan una vuelta de 2 o 3 meses, se quedan sin dinero, no menos, 45 días, y vuelven a Londres rápidamente. Pero en ese viaje ella queda embarazada. Aclaremos antes de esto, ella tenía casi 17 años. En aquella época no existía la adolescencia. Había una niñez, digamos, que en cuanto se podía comenzaba ya a ejercitar la adultez. Y ese momento, en aquella época, era los 12 años. La edad de consentimiento se le llama. Hoy es 16, para que vos te des una idea. En la misma Inglaterra, ¿sí? No hagamos lío, hay países que la tienen un poco antes, 14, no sé si es Francia o Alemania. Hoy es 16, en aquella época era 12, que es la edad de consentimiento sexual, pero además de eso es, por ejemplo, ¿a qué edad un adolescente puede manejar un automóvil? Eso en Argentina, por ejemplo, es 16. Con lo cual, que a los casi 17 ella se haya escapado, se haya ido con un señor, no era lo que por ahí se podría... Y recordemos que ese mundo de los chicos de 10, 12 años, en aquella época, era completamente distinto al actual, ¿no? Hemos visto en La Bruja un capitán de barco, pocos años antes de esto que estamos contando ahora, un capitán de barco de una guerra en Estados Unidos, la Guerra de Independencia de Estados Unidos. El capitán tenía 12 años, lo hemos contado aquí con nombre y apellido. Muchos dicen de la actual educación, del sistema educativo de enseñanza obligatoria, dice que es un sistema de retardar el desarrollo. También hemos hablado mucho en La Bruja. En ese viaje, le contaba, Mary queda embarazada y 7 meses más tarde nace la primera hija de Mary con Percy, se llama Clara, y muere pocos días después, en parte por algunos descuidos del marido Percy. Y esto se va a reiterar con cada nuevo hijo que nace. El padre de la criatura, la pareja de Mary Shelley, que es Percy Shelley, un poeta muy famoso, que logra ser conocido y admirado hasta el día de hoy, no cuida bien a sus hijos. Es que el tipo estaba en cosas más importantes. ¿Entendés? Así de simple es el libro de Frankenstein en realidad. Lo podemos bajar a esa simpleza. La cuestión es que se le muere esta primera hija. Van a ser varios los chicos que mueren. A ver cómo lo dice su biógrafa Ann Mellor. A los 16 años, Mary se fuga con Percy Shelley, en aquel momento casado. Mary se quedó embarazada a los 16 años. Dio a luz a los 17 a una niña, pero apenas vivió 2 semanas. Nació prematuramente. Mary quedó muy afectada por el fallecimiento de su hija. Tras la muerte de su pequeña Clara Everina, empezó a tener un sueño recurrente. Lo escribió en su diario. Soñé con ella anoche. Encendíamos un fuego en la chimenea y el calor del fuego la devolvía a la vida. Esa experiencia de revivir a un bebé muerto a través del fuego es esencial para lo que Víctor Frankenstein hace en la novela, cuando infunde vida en su criatura con una, y cito, chispa de vida. Recordemos que en aquella época la medicina era todavía muy precaria, estaba cambiando en esos años, podríamos decir, se estaban comenzando a aplicar las primeras vacunas, con lo cual la muerte de un niño y, como también ocurrió, la muerte de la propia madre de Mary en el parto, eran sucesos relativamente habituales. De hecho, de ahí quedó la costumbre de tener muchos hijos. Un año después de perder a su hija, Mary inventa un personaje de ficción que hace lo que ella no puede, que es infundir vida en la materia inanimada, es la expresión que usa Mary Shelley en su libro. Un año después, pasamos rápido para tocar cierto punto, que es esto de la reanimación de la sustancia inanimada, de la vida, de la lucha contra la muerte, en definitiva, en la cual Víctor Frankenstein, el protagonista de la novela, va a tener éxito. Fíjate, el chico, 20 añitos, y logra dar vida a la materia inanimada. Uno diría, fantástico, gran éxito. La autora, en cambio, dice, no, es un desastre. No eso, no ese logro, sino que al ocuparse de eso que parece una gran hazaña, ha descuidado lo más importante. Discúlpeme si me reitero, pero yo no estoy hablando de la novela, ni de Mary Shelley. Yo estoy hablando de nosotros, de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Le decía, nos vamos a Ginebra. Un año y pico después, un año más o menos, Mary en realidad ya ha tenido otro hijo, Williams. Tiene unos meses, está por comenzar a escribir la novela Frankenstein. Y tiene este diálogo con uno de los tres o cuatro que andaban por ahí, que es Polidori, también un escritor, también médico, también buscadores de hazañas, y como varios de ellos va a terminar muerto antes de los 30 años. En el caso de Polidori, se suicida. Y el que no se suicida, digamos, le pasa algo parecido a eso, discúlpeme, el caso del propio Percy Shelley, que sin saber nadar se va en una embarcación en plena tormenta y se muere. Lord Byron le va a pasar lo mismo, se va a ayudar a los revolucionarios de Grecia y también termina muriéndose. O sea, grandes ideales, pero descuidando lo más básico. En este caso es un diálogo entre Mary Shelley y Polidori, que sería, según dicen, el que inventa el concepto de vampiro. Encontré este artículo y recordé su interés por la ciencia. ¿Esto es posible? La reanimación. Es lo que dice, aplicando el principio del galvanismo a los cadáveres humanos. Sin embargo, como hemos visto en el programa anterior, en la novela Frankenstein, la autora Mary Shelley nunca dice de qué modo Víctor Frankenstein, este chico científico, logra reanimar la materia. No lo dice. Muchos suponen que es electricidad, porque este era el tema que estaba dando vueltas en esa época, pero Mary Shelley se abstiene de decirlo. Un detallecito. Tenemos que repasar algunas cosas de la vida de Mary Shelley y la infancia. Vamos a retroceder un poco más. Así podemos luego desplegar algunos elementos en el programa de esta noche. Su padre, William Godwin, político y escritor británico, uno de los más importantes de pensamiento político de la época, los tipos que piensan y escriben. Sus ideas eran anarquistas, un poco antimonárquicas, digamos, pro-revolución francesa, que él es un contemporáneo de esa revolución, la conoce muy bien. Es amigo de algunos de los ideólogos de esa revolución, también de los ideólogos de la independencia de Estados Unidos. El tipo está metido ahí. Cada uno de esos señores que pasa por Londres lo va a visitar al padre de Mary Shelley, que comienza siendo ella Mary Godwin, o Mary Wollstonecraft, apellido de la madre, Godwin, apellido del padre. William Godwin defiende la distribución de la propiedad privada según las necesidades de cada individuo y denuncia las injusticias sociales de la sociedad británica. Era un conocido socialista cuya moral utilitaria, así le llamaban, moral utilitaria, le indujo a escribir que en un fuego, en un incendio, salvaría antes un libro precioso que a un miembro de mi propia familia. ¿Entendés? Estamos hablando con esta clase de gente, que parece que era muy común alrededor de Mary Shelley, por lo menos. Era como la onda de la época, una de las ondas de la época. Unas grandes ideas, pero por casa cómo andamos. William Godwin fue célebre por una obra que se llamaba Investigación acerca de la justicia política, que era una defensa plenamente dieciochesca, jacobina se llamaba entonces, ilustrada de los principios de la bondad intrínseca del ser humano y de las ilimitadas posibilidades de perfectibilidad del ser humano a través del ejercicio continuado de la razón, con mayúsculas y en singular. Proyectó un futuro de seres perfectos en una sociedad armónica. Tan perfectos, dijo, que acabarían por alcanzar la inmortalidad. Godwin, aunque no lo parezca, era un señor muy sensato y una vez que convirtió a sus seres perfectos en inmortales, se planteó el problema de qué pasaría con la Tierra o incluso con el universo entero si esos seres inmortales y perfectos creaban una progenie tan perfecta e inmortal como ellos. Es decir, la Tierra no, ni el universo entero cabría con la enorme cantidad de esa progenie monstruosa. Solventó el problema razonando que esos seres perfectos y felices no necesitarían tener impulsos sexuales ni amorosos. La atracción entre los dos sexos sería largas conversaciones, serenas conversaciones entre espíritus casi desencarnados. Los inmortales serían entonces plácidamente estériles y se contemplarían unos a otros por los siglos de los siglos. Esa forma de ingeniería social, una utopía que en lo que se refiere a la liquidación del amor y del deseo no tuvo mucho éxito, pero la obra de Godwin fue muy valorada por la generación romántica posterior, por Coleridge, Wordsworth y el propio Shelley, por su denuncia de las instituciones del momento, y también fue uno de los grandes precursores del racionalismo anarquista del siglo XIX. Fíjate los delirios del padre, ¿no? Es tipo Platón, el tipo, ¿eh? Cree en la gente que no tiene cuerpo y esas cosas, ¿eh? Platón, 2000 años después. Contra esto va Mary Shelley. Dice, no me bromees con estas cosas de las ideas, la cosa, porque vos no sos capaz de ocuparte de lo más mínimo. Pero el tipo, el padre, William Godwin, cero conexión afectiva con su hija y en general con sus hijos. Cero conexión afectiva. No sabemos dónde estaba el corazón de este señor. Yo digo todo esto con mucho pudor, ¿eh? Lo digo precisamente porque muchos no estamos exentos de esto, ¿eh? Pero este señor, mientras declama eso y declama grandes libertades, cree en el amor libre, dice, ¿qué es esto del matrimonio? Tenemos que destruir también esa institución. Cuando su hija se enamora de un tipo casado, le retira la palabra, ni la saluda. Si tú ves al señor Shelley de nuevo, prepárate para perder el amor de un padre para siempre. Dice Fiona Sampson, otra de las biógrafas de Mary Shelley. El padre de Mary se opondrá a la unión de Mary y Percy debido a que Percy está casado. Pero el padre es el mismo revolucionario social que en Investigación sobre la justicia política, un libro de 1793, o sea, 10 años antes, es el mismo tipo que declaraba que el hombre debe superar y pisotear las instituciones del país en el que vive y en particular el matrimonio. Y lo mismo, se casa William Godwin, el padre de Mary, se casa en segundas nupcias, digamos, con la que será la madrastra de Mary, una tal Mary Jane, que por ahí dicen que es viuda, pero en realidad nunca se había casado y había tenido dos hijos con distintos padres. Pero su hija Mary no puede irse con un tipo casado porque nadie sabe bien por qué. Bueno, esto, por un lado se declama una cosa, por el otro otra. Pero estamos seguros que esto ya no pasa más entre nosotros, ¿no? Tenemos un pantallazo del padre de Mary Shelley, William Godwin, un tipo muy conocido. Gracias a él, Mary tuvo acceso a conocer a mucha gente muy prestigiosa del momento, científicos, políticos, etcétera, poetas. Muy cercanamente los conoció. Le conocía hasta los defectos. Y esto es parte del asunto. Mary había estado en la platea más cercana al escenario para ver cómo se movían estos idealistas, estos grandes poetas que con sus palabras iban a elevar el espíritu, bla, bla, bla, bla. Y Mary escribe Frankenstein y dice, mirá, podés ganarle a la muerte y sin embargo, Si descuidas lo más importante, lo que vas a hacer es generar monstruos. ¿Y qué es lo más importante? El afecto, el maternaje, la misericordia, el cuidado. ¿Eso es lo más importante, Mary? Sí, eso.